Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con Francisco Antonio Cea Restrepo, uno de los pocos revolucionarios pensantes del sistema y el fundador de uno de los lugares más peculiares de Bogotá. Francisco Antonio, ¿cómo estás? Para empezar, don Antonio, a usted se le conoce y se le ha dicho de muchas maneras, debido a cómo ha escogido ser su modo de vida. ¿De dónde cree usted que sale esta rebeldía y esta inconformidad frente a la sociedad? La siguiente pregunta es, algo que siento que no le habían preguntado y me parece curioso y necesario, es cómo fue su infancia y qué influenció a su parecer para su idiosincrasia. Listo, don Antonio. Entonces vamos a la tercera. Tengo entendido que su casa tiene las puertas abiertas. En el blog quisiéramos saber de quién fue esta idea de que fuera como un espacio público y qué pasó ahí con su privacidad. De acuerdo a la fachada que hemos visto en el museo y a las citas filosóficas que usted pone, ¿cree usted que nuestro país tiene solución? Siento que es casi una obligación, viendo la manera en la que habla, qué tipo de lectura disfruta y le recomienda a la gente que está viendo el blog. Listo, don Antonio. Entonces, a mí me gusta la enciclopedia de Lambert y de Bo, ¿sí? Que de usted cuando que algo lo pregunte, chao, todo lo que ellos llaman Google. ¿Sí? ¿Me entiendes? Es a lo que vinimos, tac. Usted está hablando con alguien, le da la palabra, ya me tiene, pues que la iTunes y ya sabe qué es, y meta en su contexto. Pero yo que voy a seguir manejando a Seneca, no. No, ya que ya no me puta loco, pues en la época de Elizabeth II, primera, una hijo de puta asesina, cuatro muertos, hubo por Elizabeth I en América, o por Elizabeth la Católica aquí en América del Sur, cuatro muertos por el bautismo de putas. y era la época de Cervantes y de Shakespeare. ¿Qué se puede esperar de eso? Por último, don Antonio, y ya para finalizar, ¿por qué decidió vivir de esta manera? ¿Y qué le aconseja a las nuevas generaciones? Mire, por lo motivo, primero porque no quiero ser cómplice de esta forma tan torpe de vivir. Y segunda porque la forma mía es mucho más fácil. O sea, la escuela puta, no hay que recogerla. Hay que trabajar para tenerlas. Bueno, muchas gracias, don Antonio. Los esperamos para que visiten y sepan de qué estamos hablando en el Museo de la Basura y en el blog en el cual se encuentra esta entrevista.